Escuchamos la música de Martes Mártir desde Uxo, su nuevo trabajo, y con esta, Solo un Cuerpo se llama esta canción, con Solo un Cuerpo le damos la bienvenida al cuerpo y presencia de la señorita Ceci Rock and Roll. ¿Cómo andas, querida? Muy bien, tarde pero presente, llegué. Bien, ¿cómo viene la agenda para este fin de semana? Ay, está llena, está cada cargada. Vez se viene más. Bien. Más llenita. En breves vamos a estar conversando con Ceci, nos va a estar contando todas las novedades que hay en la escena local. Mientras tanto te contamos que Martes justamente largó Uxo, que este es su nuevo trabajo, luego de 3 años largaron este material compuesto por 5 temas que arregla consigo un sonido envolvente, inevitablemente oscuro, ¿no? Porque es Martes Mártir, donde se generan ambientes que lo hacen muy disfrutable, no solo por la potencia melódica que tiene esta música, sino también por los escenarios que plantean en las letras. De Martes Mártir y desde Uxo vamos a escuchar otro temita más, que se lleva por nombre El Asco. Vamos arriba. Están como abajo los temas, sí, sí. We'll be right back. Uxo, de Martes Mártir, nuevo trabajo disponible en Bandcamp, libre descarga, lindo para arrimarse, descubrirlo, dejarse llevar un poquito por esta música. Y si los querés ver en vivo, lo podés hacer el próximo 22 de noviembre a las 21 horas, donde se van a estar presentando junto a Santísima Perra y Calodia, algo así se llama la banda, Calodia. Tiene las letras ahí, me hace extraña, pero es Calodia. La dirección por privado, te podés arrimar a cualquiera de las bandas ahí que quieras participar, decir vos quiero ir y ellos te tienen el link, te dicen vos andá para acá, para allá. Te darán un mapita, alguna historia de esas. Y bueno, te arrimás a verlos en vivo a Martes Mártir, que está muy bien. ¿Eso donde lo ves? ¿En alguna página? ¿Dónde podés preguntar? Martes Mártir. Martes Mártir tiene una fanpage, o podés buscar sus redes. Digo por lo de la dirección. Sí. Es ahí mismo. Ahí. Buscás ahí, vas a encontrar el evento al toque. Macumba es el nombre del evento, con Macumba con K. Y bueno, te podés arrimar ahí. Así. Perfecto. Vamos en vivo. Vamos a escuchar un temita más. Vamos a escuchar El Cerdo. Y seguir pegadito a esto, vamos a recibir a. Vamos a hacer la columna de Indicio Rock. Y vamos a estar conociendo un poco las propuestas que hay para este fin de semana. Escuchamos Cerdos dedicado a Manini. Vamos arriba. Esperando nuestra mejor ola.